Capítulo 8.5. Ecologismo antropocentrista y el debate en torno a la intervención humana en la naturaleza. Cita. Una cosa es invocar un derecho abstracto, y según su nombre abstracto, la, entre comillas, biodiversidad, y otra es inclinarse verdaderamente hacia la multiplicidad de esplendores y estados a través de los cuales el mundo animal se revela y se disimula en el inmenso juego de escondidas de sus lugares nativos. La biodiversidad no suena bien, no suena a la infinita declinación de lo diverso, según la cual los animales se declaran, el animal, la animalidad, todos esos singulares, y entonces la biodiversidad también. Como Derrida lo habrá recordado con insistencia, no son más que términos que evitan que el pensamiento siga las pistas reales de los mundos animales. Bailey, 2014, página 64-65. Existe la idea generalizada de que los movimientos ecologistas y los movimientos por la liberación animal forman parte de un mismo movimiento o persiguen los mismos fines. Si bien es innegable que existen acercamientos posibles, quiero reflejar algunos de los debates que ponen de manifiesto el carácter antropocéntrico de gran parte de los movimientos ecologistas. Para la filósofa Katia Faria, en el 2012, la ruptura entre ambos movimientos sería total, puesto que los fines que persiguen son contradictorios. Sostiene Faria que el ecologismo no busca satisfacer los intereses de los individuos, más allá de su especie, sino de la conservación de los ecosistemas. En este sentido, ante situaciones que constituyen una amenaza a determinados valores ambientales, como la preservación de una determinada especie o un rasgo de la especie, se produce el asesinato de animales no humanos, como es el caso de aquellos individuos que pertenecen a las consideradas, entre comillas, plagas o especies, entre comillas, invasoras. En estos casos, señala Faria, que, se abre comillas para una cita, el ecologismo termina por sucumbir al antropocentrismo, paradójicamente la posición de la que originalmente buscaba distanciarse. En una posición diametralmente opuesta, se edificará la defensa de los animales no humanos que identificará el ecologismo con una modalidad más de especismo que deberá ser rechazada. Esto implicará oponerse a aquellas intervenciones que resulten en perjuicio de animales sintientes, tanto humanos como no humanos, en la medida en que hacerlo supone desestimar sus intereses, causándoles un daño injustificado. Se cierra la cita, 2012, página 72. Los argumentos a favor del exterminio masivo de, entre comillas, especies invasoras, son manifiestamente especistas, puesto que tales intervenciones jamás se aceptarían para seres humanos en circunstancias similares. La mirada especista desde que la que se considera a los animales no humanos, según estas argumentaciones, se torna un punto visible de inflexión entre las propuestas ecologistas, antropocéntricas y los movimientos de liberación animal preocupados por el respeto hacia los cuerpos y las vidas no humanas. Señala Jorge Richman en el 2003 que, se abre comillas para una cita, conceder derechos a los animales sería una forma de autolimitar el enorme poder autodestructor de nuestra especie, y no la ilusión descabellada de ajustar los tratos entre las demás especies a las normas jurídicas de la Europa ilustrada. Esto es, los derechos que podríamos atribuir a los animales los protegerían a ellos de ciertas inferencias humanas y nada más. Se cierra la cita. Página 409. Faria, sin embargo, va más allá. ¿Serían los derechos animales únicamente una cuestión de no intervención humana? Para Faria existe una visión idílica de la naturaleza que permanece como trasfondo en los discursos y prácticas políticas antiespecistas. Esta mirada idealizada invisibiliza la realidad de sufrimiento que padecen muchos animales, entre comillas, salvajes. Se abren comillas, la vida de los animales salvajes dista de ser idílica. Los animales salvajes sufren múltiples daños en la naturaleza, de una forma sistemática, que les causan gran sufrimiento y muertes violentas por depredación, enfermedades, inanición, condiciones climatológicas extremas, etc. Debemos intervenir para prevenir o aliviar el sufrimiento de los animales salvajes siempre que podamos, tal y como lo hacemos cuando están en juego seres humanos. Acaba la cita, 2012, página 73. Esta aportación, que sitúa la preocupación antiespecista sobre el daño que sufren los animales no humanos, introduce una nueva dimensión al análisis del especismo. La lucha antiespecista no debería ya estar únicamente preocupada por el cese de la explotación humana hacia los demás animales, sino también por una reducción del sufrimiento de las no humanas y la prevención de su muerte en condiciones no necesariamente producidas por las humanas, como los fenómenos naturales, incendios, grandes nevadas, accidentes o enfermedades. Cita: en efecto, al contrario de lo que se pueda pensar, hay una inmensidad de formas en las que los animales salvajes se podrían ver beneficiados por nuestra ayuda. Por ejemplo, viéndose asistidos a nivel de salud o alimentación. De hecho, los seres humanos a menudo intervienen en la naturaleza para tratar animales que sufren de alguna enfermedad. Sin embargo, la asistencia solo se lleva a cabo cuando el animal pertenece a una especie amenazada o hay riesgo de que la enfermedad se extienda a los seres humanos. Pero el sufrimiento de los animales que no cumplen con estas condiciones, la mayoría de los animales salvajes, no parece ser diferente del sufrimiento de aquellos que sí las cumplen. Desde el punto de vista del animal, la experiencia de estar enfermo es igualmente dolorosa y estresante, independientemente del nivel de población de su especie o del riesgo que constituye para humanos u otros animales. Por ese motivo, si el sufrimiento animal es moralmente relevante, no hay razones de peso para no extender esa asistencia a todos los animales que viven en la naturaleza, siempre que esté a nuestro alcance prevenir o aliviar su sufrimiento. Fin de la cita, 2012, página 74-75. Coincido con Faria en la relevancia de cuestionar nuestra concepción de la naturaleza, construcción eurocéntrica que se opone, según la ontología binaria, a la de cultura y que es utilizada en los términos de Joy en el 2013 para reproducir y legitimar ideologías y prácticas opresivas de diversos tipos en nombre de, entre comillas, lo natural. En este punto, Faria también es crítica con la tradición ecofeminista que a menudo tiende a generar los nexos entre las luchas desde posiciones ecocentristas de protección de los ecosistemas, pero no necesariamente sensocentristas de consideración de todos los animales sintientes, y por tanto no siempre antiespecistas. A pesar de mi conformidad con las tesis de Faria, me preocupa de qué forma podríamos regular dichas intervenciones humanas en la naturaleza con el fin de no generar más sujetos colonizados, Belcourt 2015, ni imponer nuevas formas de domesticación y dependencia de los no humanos hacia las humanas, factores que considero relevante tener en cuenta a la hora de generar posibles estrategias de intervención en la naturaleza para el beneficio de las no humanas. Así, si los movimientos de liberación animal están verdaderamente preocupados por los intereses de todos los animales, no será ya suficiente con conectar las relaciones existentes entre la contaminación medioambiental y el agotamiento de recursos naturales como consecuencia mayoritaria de las granjas industriales y el consumo de productos de origen animal. Cita 38. La agricultura animal es responsable de aproximadamente el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la cita de Collective Free en el 2016. Sino que será necesario intervenir a favor de los animales para eliminar o tratar de reducir al máximo su sufrimiento y evitar su muerte siempre que sea posible. El consumo excesivo y la contaminación del agua, la desertificación y el cambio climático encuentran algunas de sus causas en las grandes industrias de explotación animal, cita 39. Sobre la relación entre la industria ambiental y la explotación de los animales no humanos, recomiendo el documental Cowspiracy. Pero también tienen consecuencias negativas comunes sobre animales de todas las especies. Así, la adopción del veganismo y la recuperación de las tierras que les han sido expropiadas a gran parte de los animales salvajes y a numerosos grupos humanos podrían ser puntos de intersección estratégicos para los movimientos antiespecistas que atiendan a los efectos perjudiciales del capitalismo global y sus proyectos de desarrollo extractivista sobre un planeta con recursos finitos y que compartimos con millones de individuos de muy diversas especies, que al igual que las humanas, tienen sus propios intereses.